ambiente. Sonidos y palabras dentro de mi mente buscan la salida a contracorriente. Es difícil el camino, pero siento que es mi sino. Mi musa, mi encuentro, finalmente vino como seda, yo. Mi flow salió rítmico, no es fácil, bro. Nada que decir que no hayan dicho ya. Aquí lo importante es la fórmula. Firmas frescas frente a fuentes forman frases francas. Fruto de la mente del cantante. Sam MC, el ente pensante. Tiempo atrás, un diamante en bruto. Hoy, cientos de quilates, soy un tío muy astuto. Recuerdo mis tiempos en el instituto. Mis primeros bailes, mis primeras firmas, mis primeras rimas. El nivel no era lo importante. Hip hop entró en mi vida, ya jamás encontró salida. Amigos ganados, amigos perdidos. Un recuerdo para ti, Fragel Rock. Descansa en paz. Líneas de metros y trenes petadas. Entrenos de horas en miles de salas. Jamboree, ¿qué decir de ti? Cientos de noches que ponen un broche de oro a mi vida perdida. Exprésate, libérate. Hip hop es para ti, para mí, para todos. Sigo haciendo historia, no busco la gloria. Pase lo que pase, aquí estaré. Yo de esta mierda no me moveré. Más de 10 han pasado ya. Con leyendas y pioneros me codeo yo. One love for la familia, no olvido las envidias. Me hicieron más fuerte, triunfar. No es cuestión de suerte, soy como soy. Tu rey hasta la muerte. Tiempo hace que jugamos samples. En los que cantamos cyphers. En los que bailamos y no nos quemaremos con fuego las manos. Tiempo hace que jugamos samples. En los que cantamos cyphers. En los que bailamos y no nos quemaremos con fuego las manos. Y sigo buscando el sonido perfecto. El camino fácil no es lo correcto. Sé que cada fin al fin es un trayecto. Y sube de la vida, viene ese aspecto. El hip hop es lo único ahora que me da afecto. Y mi vida no sé bien en qué se basa. Solo sé que sin él mi historia fracasa. De mi boca a tu casa hasta tu altavoz. Beats, samplers, suena feroz. El hip hop a mí me dijo solo busco libertad para mis hijos. El hip hop a ti te elijo. Paz, amor y pasarlo bien es el prefijo. Mira tío, en esta cultura no hay nada fácil, no. Llevo años yo luchándolo, ahí estando y no sé por qué, pero no me canso. Sigo aquí, no me voy. Muchas movidas he tenido que aguantar. La gente que lo deja, que se va, que no entiende y que jamás entenderá. Grupos que se disuelven, la inspiración que no vuelve. Dale DJ a ese sonido que me envuelve. Desde que amanece apetece, deja que empiece, esto no puede ser. Sé que mi alma con el baile se crece. Al graffiti dale el nombre de arte, que es lo que se merece. Esto no muere mientras alguien lo alimente. Rap, baile, es lo que pretendo darle. Jamás morirá por mucho que la gente charle. No pienses que te da, sino que puedes aportarle. Ofrezco lo que me sobra semejante. Doy consejo al principiante. Antes que novio yo soy amante. Por poner mis sueños siempre por delante. Y así me despido. Mi historia en el hip hop no concluido. Siempre está empezando. Caminante hace camino al caminar. Y en esto se llega a algo caminando. Sí. No. Tiempo hace que jugamos samplers. En los que cantamos cyphers. En los que bailamos y no nos quemaremos con fuego las manos. Tiempo hace que jugamos samplers. En los que cantamos cyphers. En los que bailamos y no nos quemaremos con fuego las manos. ¿Cuándo entenderán todos esos poetas que yo escribo para mí? Llegar arriba no es la meta. De forma discreta caló en mí cuando era un niño. Allá a los 11 años el hip hop me lanzó un guiño. Mi mente inquieta no quería que se escapase. Empecé a llenar libretas cada día al salir de clase. Nuevas ideas, nuevas formas, nuevos estilos. Con sigilo un vinilo me encandiló. Atracción fatal como en leyendas de Becker. Yo era un chaval tranquilo que aún jugaba al Tekken. Muchas letras fueron borradas varias veces, pero no cesé y me mantuve en mis 13 desde que empecé. crece. Hasta hoy he ido con calma. Cada frase tiene un precio que solo valora el alma. Y las palmas saben mejor con sacrificio. El rap es real mientras que lo tuyo es ficticio. Dicen que el hip hop son modas y vicios. La inspiración no entiende de lugares y edificios. Me saca de quicio que le pongan un precio. Cuánta incultura esconden sus miradas de desprecio. Necios de los medios, me ponéis histérico. Necios, simplemente sois patéticos. Esto es hip hop, quien lo probó lo sabe. Al hip hop le abrí mi corazón y tiré la llave. Tiempo hace que jugamos samples, en los que cantamos ciphers, en los que bailamos y no nos quemaremos con fuego las manos. Tiempo hace que jugamos samples, en los que cantamos ciphers, en los que bailamos y no nos quemaremos con fuego las manos. Tiempo hace que jugamos samples, en los que cantamos ciphers, en los que bailamos y no nos quemaremos con fuego las manos. Escucha.